ayer, como siempre, nos plantamos. Hola, mi nombre es Antonella Restucci, soy cantante quilmeña. Tuve el privilegio de haber nacido y crecido en una democracia. El privilegio de que se respeten mis derechos, mi libertad y mis pensamientos. Hoy lo vemos como una suerte común, pero las y los jóvenes sabemos que parte de nuestra historia reciente se basó en tortura, silencio, sangre y opresión. Por eso hoy optamos por seguir construyendo y trabajando la memoria colectiva y le decimos nunca más a la dictadura en nuestro país. Siempre con el pueblo, libre y en paz. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.